Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El maestro César Huacán Lutier en la fabricación de guitarras estuvo hoy en el programa Rayuela. Contó que el 2016 ha sido un año bueno. Esto pese a que competir en el mercado frente a grandes industrias de fuera es muy difícil. Entonces, por ejemplo, esta guitarra de estudio que hace muchos años hacíamos una gran cantidad porque los padres querían regalar a sus hijos, pues precisamente esta guitarra, a raíz de que ya ingresa la guitarra china exactamente, pues nosotros hemos dejado de construir, porque nosotros no podemos competir con ellos exactamente, con la tecnología de ellos es imposible competir. Y también en precios no podemos, porque la mano de obra ya en nuestro país, estamos hablando en dólares y con un sueldo mayor, entonces seriamente la guitarra toma un valor y a la cual con mucha pena hemos dejado de hacerlo. Pero sí tenemos ya una guitarra que ya es profesional para personas con conocimientos, personas que suelen tener un buen instrumento, con buen sonido, con buen diseño, buenos acabados y todo, buenos accesorios. Entonces, por ende, al momento estamos trabajando con guitarras que tienen un valor desde $450 en adelante. Y ahí pues tenemos unas 10 calidades en guitarras que cada guitarra pues está trabajada con material, o en unas guitarras están con el 50% material nacional y en otras el 50% material importado. Y hay guitarras en cambio que están con material en su totalidad con materiales importados. Actualmente el maestro se encuentra en la elaboración de más guitarras, en donde hacen uso de maderas importadas, certificadas y garantizadas en su calidad. Piensa realizar guitarras valoradas entre $6,000 y $10,000 para exponerlas al público. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.